Animales de Radio, con Alejandro Marín y Uribe DJ. Animales de Radio está al aire en la tarde de domingo, pero también on demand en la xmasmusica.com con 1979 de los Smashing Pumpkins, Uribe DJ y Alejandro Marín. Les damos la bienvenida a una nueva gestión radial. Sí, una nueva edición animalística de domingo. Un saludo muy especial a todos los animales que nos escuchan. Sí, y a los que nos vieron esta semana también divagar, hacer el ridículo un poco también, pero hace parte, viene con el uniforme, hermano, de eso de ser streamer. Streamer o youtuber. No, pero ¿sabe que yo me siento muy contento haciendo ese stream de YouTube? Es muy divertido, la verdad. Yo me entretengo tanto y mire que no siento que hacemos tanto el ridículo. Sí, en ocasiones puede dar la impresión, pero yo creo que es también parte de nuestra naturaleza, hermano. Usted y yo somos nerdos musicales y eso se puede misinterpret, malinterpretar como ridiculez. Tenemos un par de productores Gen Z's que también buscan mucho eso, ¿no? Para poner allá afuera. Pero fíjese en el mundo. Pero fíjese, sí, saludos cordiales a Santiago Vázquez y Cristian Meléndez por estar ahí. Si usted no vio el live, nuestra recomendación muy especial es que primero se suscriba a nuestro canal de YouTube ya, hágalo ya, Importante. La X más música. Sí, sí, sí, y ponga la campanita y toda esa vaina, todo ¿no? Todo eso. Digamos que eso tiene ya un libreto, es suscríbase, dele like, comparta, comente y dele click a la campanita, tan tan. Y eso sirve para que cuando hagamos otro live, en caso de que usted esté embolatado en sus cosas, le aparece una notificación en su celular que dice, estos manes van a salir al aire. Ah, buenísimo. Esta semana estuvimos hablando de la teoría conspirativa de moda entre los rockeros, las rockeras y los melómanos en general, que salió del podcast de Billy Corgan, que se llama The Magnificent Others, y por eso arrancábamos el programa con eso, porque esa fue nuestra conversación y la ampliamos a Mañanas de la X y seguimos hablando de ella hoy. Y es, ¿será que MTV mató al rock? Dice Billy Corgan en ese podcast. En medio de una teoría conspirativa también creada por él. Su frase exacta es, MTV purposely dialed down on rock. O sea, in the 90s. MTV a propósito le bajó al rock en los 90s. Sí. Que pues sí y no. Porque es que hay que complementar que él aparte a esa frase le agregó que la CIA tenía algo que ver ahí, ¿no? Claro, y ahí sí. Qué nivel. Que sí, la es un CIA. nivel, pero fuerte de... ¿Qué necesidad? O sea, pues, Corgan... ¿Usted cree que si no hubiera dicho lo de la CIA, habría sido tan viral? Pero entonces, ¿usted cree que es intencional? No. Ah, ok. Entonces, él sí cree lo de la CIA. Sí. En su mente está. No es un tema por likes ni por views. No, yo creo que Billy es propenso a las conspiraciones desde hace mucho rato. En pandemia el man estaba bien molesto con todas las medidas del Center for Disease Control, el Centro de Control de Enfermedades, uh-huh, con todas las políticas de Fauci. Y él estuvo bordeando ahí en el cuento antivacunas. No lo fue, pero sí estuvo ahí, como medio contemplando el tema de que estábamos siendo objetos de evaluación y que sí, éramos... Es curioso cómo sucede ese tema de las teorías de conspiración, para bien o para mal. Porque suceden también mucho en esos momentos, ¿no? La pandemia era un momento global complicado. Y ahorita estamos en un momento global complicado también, debido a conflictos y todo el asunto. Pero me parece muy curioso que, por ejemplo, en los últimos 2 días me han salido sugeridos por Instagram reels de gente cuyo su discurso es muy similar a lo que pasaba en la pandemia, que era de... Las corporaciones solo te están usando, aprovecha tu vida, sal, sé lo que quieres ser, no te esclavices 8 horas en una oficina. No, como, ok, Qué curioso que cuando la gente siente como esa asfixia y ese estrés global por alguna cosa, empiezan a volar esos mensajes otra vez. No sé, me acordé y lo puse aquí sobre la mesa. De pronto no tiene nada que ver con lo que estamos hablando. Teorías de conspiración, pues. Hablemos de conspiranoides y continuemos este programa especial Animales de Radio en la X103.9 FM con uno de los conspiranoicos más grandes. Billy Corgan es uno de ellos esta semana en la música, y el otro es una figura bien importante de la música rock de los 60 y de los 70 sobre todo. Aquí está Mr. Van Morrison, el conspiranoico mayor, con Moondance en Animales de Radio en la X. Well, it's a marvelous night for a moon dance with the stars up above and ease my worried mind. Eric Clapton con Leila de su versión Unplugged. Originalmente esta canción se grabó en un álbum que se llamaba Leila and Other Assorted Love Songs. Uh-huh. Un disco por allá de 1979, antecitos de que Clapton se metiera a rehabilitación, que estaba bien llevado, y grabó esta canción con otro gran guitarrista llamado Duane Allman, de una banda súper famosa llamada The Allman Brothers Band. Este señor se murió en un accidente en una moto, sí, en Macon, en Georgia. Ok. Y esta canción era todo el rollo que tenía que ver con Eric Clapton y George Harrison de los Beatles, uh-huh, y su amor por Patty Boyd, ¿no? Uh-huh. Es correcto, sí. Él le quitó la esposa a George Harrison. Sí, pero eran tan hippies que terminaron de amiguis, ¿no? Sí, de hecho. Ese hippismo era bien heavy, ¿no? En los 60s. Rarísimo. Finales de los 60s, comienzos de los 70s. Pues, Leila es como del 70, 71 más o menos. Por ahí. Sí. Sí, yo pensé que era más acá, pero usted tiene razón. Eso es como más atrás. Sí. En esa época hay una cosa interesante, y es que Harrison invitó a Clapton al concierto para Bangladesh en 1971. Uh-huh. Que fue el primer evento benéfico de rock que se hizo antes de We Are The World, antes, sí, de Live Aid. Correcto. La primera vez que un grupo de rockeros se juntaron para recoger plata para las víctimas, en este caso del conflicto armado que se produjo entre Pakistán y la India y que terminó en la construcción de este nuevo país que fue Bangladesh. Creo que esa es la historia, pero puedo estar equivocado. Que tiene mucho sentido que George, sí, Harrison se haya metido ahí, pues porque su mentor era de la India, ¿no? Es cierto. En ese momento, esa causa, la bandera Harrison, el hombre alquila el Madison Square Garden, un famoso auditorio de la ciudad de Nueva York. Sí, la que es conocida como la arena por excelencia, ¿no? Históricamente. Correcto, sí. E invita a Duane Allman, a su hermano, ¿cómo se llama el otro? Duane y Greg Allman, a los, uh-huh, Allman Brothers. Invita a todos sus músicos favoritos y entre ellos invita a Clapton. Lo invita para que participe y Clapton le dice que él solamente va si le pagan en especie. Y era en heroína. ¡Oh! Y de la más fina. Ok, ok, ok. También estaba Bob Dylan en ese, en ese toque, que es... Menos mal me aclaró cuál era la especie, porque es que uno está mal acostumbrado, sí, a ese término. Sí, claro. Sí, sí, sí. No, y en esa época también, pero... ¡Seguro! Bueno, Leila, entonces... El poliamor viene desde allá. Sí, claro. Pero Leila se hizo famosa fue por la versión acústica, aunque la versión eléctrica aparece en la película Goodfellas. Sí, sí. Y el pianito, cuando los empiezan a matar a todos. Las dos son muy bellas. A mí me gustan mucho. A mí me parece que cada una tiene su toque particular. ¿Le parece si oímos la original? Sí, la rockerita. Me parece. De una. Somos sus animales de radio al aire en la X103.9 y ahí estaba de 1995, They Don't Care About Us, de Michael Jackson, el rey del pop. Mucha gente no se acuerda que esta canción tenía dos videos. La gente solo recuerda el video de las favelas, que fue muy famoso. Es el primero que se me viene a la cabeza, es claro. Pero esa canción tuvo un video que era dentro de una cárcel, que no fue muy recordado por la gente. Pero usted que es tan curioso allá afuera, vaya, haga el ejercicio y busque They Don't Care About Us y va a encontrar los dos videos. ¿Por qué cree usted que no conocemos ese video? Yo no me acuerdo. No lo sé. Es una muy buena pregunta. Yo creo que como era tan... era como tan crudo en su forma de haber sido hecho, de pronto no les llamó la atención para moverlo en televisión. ¿En MTV? Aquel momento, sí, en MTV. O sea que entonces, según eso, Billy Corgan sí tenía razón. ¿En cuanto a qué? En cuanto al control de los medios sobre la visibilidad de un producto. Bueno, aunque aquí era un tema más, yo creo que de calidad, ¿no? Ok. Era un tema como de calidad, creería yo, pues. Claro. Sí, Santa Marta se llamaba esa favela donde grabaron eso. Y se acuerda que la historia era que tuvieron que ir a pedirle permiso a todas las mafias de las favelas para poder grabar allá. Eso es de Spike Lee, ¿no? ¿Ese video? ¿Es de Spike Lee? Sí, es de Spike Lee, sí. Bueno, Spike Lee, para quienes no saben, es uno de los grandes directores afroestadounidenses del siglo XX. Ah. Ese tipo hizo una carrera increíble de cine independiente que después pasó a Hollywood y se volvió un lenguaje en sí mismo, ¿no? Ese Spike Lee hizo Do the Right Thing en 1988, hizo otra película que se llamaba She's Gotta Have It, hizo comerciales de Nike en su momento con Michael Jordan también para televisión. Sí. Hizo una película muy famosa que se llamaba Jungle Fever con Wesley Snipes y Annabella Shiora y con Samuel L. Jackson también. Hizo La Hora 25 con Edward Norton. Uy, verdad. Y con Rosario Dawson, que sale espectacular en esa película. Hizo Malcolm X con Denzel Washington. Bueno, y ya había trabajado con Michael Jackson. Él le había hecho el video de Stranger in Moscow. A Michael Jackson. No sabía que esa canción tenía... ¿Esa canción es de R. Kelly también? ¿Stranger in Moscow? No recuerdo. No, es You're Not Alone. Es You're Not Alone la que es. You're Not Alone. Ok, sí, no. Pero Spike Lee ya le había hecho el video de Stranger in Moscow a Michael Jackson. Y le había ayudado con algunas visuales de sus shows para el History Tour, para el concierto. La última película de Spike Lee fue la que hizo con A$AP Rocky y con Denzel. ¿Cuál? La película esta de policías y ladrones, donde Denzel... ¿Pero que ya era para, que fue para plataforma o qué? Creo que es donde... ¿Highest to Lowest? Sí. ¿Highest to Lowest? Que eso, sí. Eso era de A24. Sí. Que es ese estudio que ha crecido muchísimo en los últimos años y lo hicieron para Apple TV Plus. Directamente en streaming. Que la película es sobre un secuestro. Y que el tipo es un music record, un record businessman. Sí, sí, sí. Con Denzel. Y A$AP Rocky se estrena como actor en esa película. Yo no me acordaba de A$AP Rocky, fíjese. Sí, ahí está. A Denzel lo tengo clarísimo, pero no me acordaba de A$AP Rocky. Bueno, pues ahora que estamos hablando de música y cine, de Michael Jackson, de teorías conspirativas y mucho más, un par de cosas para ir cerrando este segmento, y es que They Don't Care About Us es una denuncia directa contra el abuso de poder institucional. Jackson tenía sus quejas contra el sistema y las hizo muy, muy visibles a través de esta canción del álbum History de 1995. Y para continuar por esa misma línea, ahora que hablamos de Spike Lee como contribuyente a la imagen de Michael Jackson, escuchemos a A$AP Rocky con su nueva canción de Don't Be Dumb, que se llama Punk Rocky, aquí en Animales de Radio. Radio Gaga, ahí estaba Queen en su momento ochentero. Eso era el álbum The Works, ¿no? Sí. Gran canción. Sí que me piden esa canción en 125. A la gente le chifla Radio Gaga de Queen. Y esta es una canción que habla de lo que estaba hablando al comienzo de esta semana Billy Corgan, con quien comenzamos hoy nuestro programa, hablando de teorías conspirativas y de artistas que creen en ellas. Habíamos tenido también a Eric Clapton, quien fue un gran conspirador de todo el asunto de vacunas durante COVID. El hombre estuvo abiertamente en contra de esos planes de vacunación del COVID-19, y por eso pusimos Leila. También teníamos a Michael Jackson con They Don't Care About Us, y pusimos ahí a Punk Rocky de A$AP Rocky, quien, a pesar de que no es un conspiranoico oficial, sí ha participado en algunas de las cosas que relacionan a Jackson con el director Spike Lee, más recientemente en la película Highest to Lowest con Denzel Washington, y pues acaba de lanzar una producción musical muy interesante llamada Don't Be Dumb. Y Radio Gaga, pues, más que una conspiración, habla del control cultural de los medios, es una crítica a la radio. Y también era una crítica contra MTV. Así es. Directamente, ¿no? Sí. Porque yo creo que más que una crítica de la radio, era una defensa a la radio, porque la televisión se estaba comiendo el espacio de la radio en aquel momento. Yo creo que Radio Gaga, yo la siento como un equivalente a Video Kill the Radio Star, más o menos, de la mano de Queen. Sí. ¿No? Porque era ese momento en el que, pues, curiosamente, se quejan de MTV y sobre la posible muerte de la radio. En aquel momento llevamos muchos años hablando de la muerte de la radio y aquí seguimos. Pero en los MTV Video Music Awards del 84, que fueron los primeros, Radio Gaga se ganó mejor dirección de arte a el video de ellos. Claro. Entonces terminaron siendo aplaudidos por todo aquello que juraron destruir en ese momento. Sí, Radio Gaga, como dice usted, en efecto, es una mirada nostálgica de la forma como la radio perdió ese poder cultural delante de la televisión. MTV le quitó ese poder cultural, y por eso ellos hacían esa canción en defensa de esa nostalgia. Y la nostalgia desde los comienzos de la radio, porque si usted le pone atención a la letra de la canción, pues ahí incluye cosas que fueron icónicas en la radio, como La Guerra de los Mundos, de Orson Welles, por ejemplo, ¿cierto? Que ese fue un momento vital donde la radio demostró su poder ante los oídos del mundo. Entonces, es bonito, a mí me parece muy bonito. De pronto por eso es que uno le tiene tanto cariño a esa canción, porque todavía defiende los intereses de la radio así hayan pasado 42 años. Sí, además porque la canción dice Radio, Someone Still Loves You. Sí. Sí, como que menciona la palabra amor y la conexión de del amor que le tiene la gente a la radio, ¿no? Radio, sí, claro. Someone Still Loves You. Así como ánimo, radio, que allá afuera todavía hay alguien que te escucha, te ama, te quiere. Vamos. Somos sus animales de radio. De radio. En 103.9 FM estamos hablando de diferentes cosas hoy, conspiraciones, noticias y más, y canciones, por supuesto. Nuestro programa en YouTube está en nuestro canal La X Más Música. Esta semana estuvimos hablando mucho sobre la conspiración que dice Billy Corgan que se gestó contra el género del rock por parte de MTV y de su asociación con la CIA. Uh-huh. Dice Billy Corgan que la CIA ordenó a MTV o sugirió a MTV bajarle el volumen al rock, darle entrada al rap, y de esa manera fue perdiendo poder cultural el rock. Y hemos estado hablando un poquito de esa conversación, y también teníamos pendiente hablar sobre Epic de Elvis Presley. Eso no lo conversamos en el live porque nos embolatamos con otro montón de cosas. Pero sí, no nos dio el tiempo, ¿no? Sí, no alcanzamos. Vaya, vea el live si tiene la oportunidad y suscríbase a nuestro canal. Es youtube.com/laxmásmúsica, sus animales de radio, hablando los lunes y los miércoles desde las 11 de la mañana. Y pues me sorprendió mucho Epic. Ah, bueno, teníamos pendiente esa conversación. Entonces, ¿le gustó por lo que veo? Me gustó, me conmovió muchísimo. Me pareció, uh-huh, primero que el trabajo de edición de Baz Luhrmann es una cosa impecable, ¿no? Sí, que solo se puede comparar con el trabajo que hizo Peter Jackson de las cintas guardadas de la película que iban a grabar los Beatles alrededor del la grabación del álbum, del último álbum de Led Claro. LP. Y de pronto por eso tiene usted ese sentimiento, porque Peter Jackson se metió a editar con Baz Luhrmann Epic. No joda. Peter Jackson estuvo ahí metido en ese proceso también y le estuvo ayudando. Se nota mucho. Es una bestialidad. Se nota mucho el trabajo de edición, que el trabajo de edición de esa película tenía algo que ver con Peter Jackson, porque yo veía esto y yo decía, esto es muy parecido a Get Back. Sí. Para quienes no saben qué es Get Back, es el documental que hizo Peter Jackson sobre los Beatles, claro, con unas cintas que estaban guardadas hacía mucho tiempo de la grabación de un montón de canciones y que, claro, termina con la famosa presentación de los Beatles en la terraza en, sí, Londres sin permiso de la policía. Y la relación ahí de Baz Luhrmann con Peter Jackson comienza precisamente porque uno de los materiales de los que se encontró Baz Luhrmann en esa bodega, pues había mucho material que había que recuperarle el sonido, lograr arreglarle la imagen, y ahí fue cuando él dijo, esto ya lo había hecho Peter Jackson, necesito ir a hablar con ese man para que me ayude a recuperar este material. Entonces Peter Jackson tuvo mucho que ver en la recuperación de ese material para que pudieran hacer eso, porque toda la película está montada sobre el podcast que encontraron de Elvis Presley hablando de él mismo, que era un cassette de audio. Qué bonito ejercicio ese, ¿no? Y ahí construyen todo encima de la voz de Elvis Presley, que fue lo que me pareció precioso. Sí, eso también lo hizo Rick Rubin en su momento en su famoso podcast, ahora que usted menciona la palabra podcast, con diferentes grabaciones perdidas de entrevistas que celebridades de otras épocas habían tenido con diferentes medios de comunicación y que nunca se habían publicado. Sí, no se le llamaba podcast en ese momento, pero... No, pero por ejemplo Rick Rubin hizo... Rick Rubin, para quienes no saben, es el productor muy famoso de los Beastie Boys y también de Slayer. Entre muchos más, ¿no? Y de los Red Hot Chili Peppers, pero creo que esos son los tres como más importantes. Rick Rubin fue muy famoso por haber producido el License to Ill de los Beasties, por haber producido el Blood Sugar Sex Magik de los Red Hot Chili Peppers y por haber producido, creo que, el Sound of Heaven de Slayer. Pero él produjo también rap, ¿o no? En esa época fuerte. Sí, él hizo... Public Enemy es de él, él produjo a Enemy. No sé. A LL Cool J. LL Cool J, sí. Sí. LL Cool J, sí. El man hizo Curtis Blow. A DMC, a los Run DMC. El man hizo producción de Walk This Way. El man fue el que produjo Walk This Way con Aerosmith. ¿Cómo llamaba ese disco? Raising Hell. Uy, ese sí no me acuerdo. Sí, pero bueno, Rubin hizo un podcast en plataformas donde coge la voz de Jim Morrison, sí, en una entrevista que hizo por allá con una revista muy famosa llamada The Village Voice y le hizo el tratamiento que le hizo Baz Luhrmann a The Epic, sí, con la voz como este conducto, solo que pues en la película la voz es simplemente como el conducto de la edición que hacen, que repito, me dejó boquiabierto, aunque obviamente hay momentos en los que se repite un poco esa edición, ¿no? Hay momentos donde el recurso es como el mismo porque no había más. Ese recurso al que me refiero es, hay una escena, Uribe. La del carro, ¿sí o qué? ¿Cuál es la? Cuando a él lo sacan escoltado para meterlo a un carro, para poderlo sacar de cuando Elvis left the building. Sí, sí, pero se repite, ¿no? Es hasta donde yo me acuerdo, es la única escena que recuerdo que se repite. Yo creo que la escena que yo más vi repetida fue la escena de esta cámara como aérea del auditorio donde se presentaba el hombre en Las Vegas. Ajá. Donde se ven como las mesas al fondo. Sí. Y aquí, y la cámara está como empotrada mostrando al público detrás de la orquesta y detrás de Elvis. Ajá. Esa la vi como tres veces. Ya. Y hubo un momento en que dije, como que no tenían más. Pero la primera vez que la escena aparece, me sorprende mucho ver ese auditorio. O sea, me sorprende ver mucho el auditorio con las mesas y todo porque, no sé, hay algo en el color que además también les quedó increíble. Sí, no, la recuperación de ese archivo es una bestialidad. No, y que me dice el sonido. También. ¿No? También. Es una cosa impresionante. O sea, hay momentos, porque aparte de ser un documental y debido a la edición es también una película, pero debido a lo que está dentro de la presentación de él en Las Vegas, es un concierto al mismo tiempo. Había momentos en que yo me sentía como si estuviera entre el público, ajá, como si estuviera en un concierto de Elvis. Sí, yo, a mí lo que más me conmovió de eso fue el nivel de explotación al que estuvo sujeto ese tipo desde que llegó a Las Vegas hasta que se murió. Sí. Es que en serio era... El coronel lo tenía, pero esclavizado. Él sabía. Él era consciente de eso. Pero sí, eso me dolió mucho. A mí la película me generó mucho dolor. Porque me parece... Tiene sus momentos, sí. Sí, a mí la película me generó dolor. Me parecía muy sorprendente verlo en tarima con toda su naturaleza estrafalaria, con ese nivel como de lobería. O sea, él era un tipo muy lobo, ¿no? Era claro, muy... pero fíjese y lo que hablábamos el otro día. Usted ve eso y usted dice y usted entiende de dónde viene mucha cosa de Michael Jackson también. Sí. Por ejemplo, la apertura de su show en Las Vegas, que era, ajá, con el Zarathustra, que la canción de 2001, Odisea del Espacio. Ah, sí, sí, sí. Y usted compara cómo arrancaba Jackson. Mike Jackson con el Carmina Burana, que también eran cantos gregorianos y era una vaina. O sea, hay muchos paralelos. El tema del fashion de Elvis, muy particular. El tema de fashion de Michael siempre fue muy único también, ¿no? Sí. Y usted cierra ese círculo con que Michael se casa con la hija de Elvis Presley, pues, o sea... Sí, es un poco como la repetición de la historia, sí. Pero sí, a mí me parecía sorprendente que el tipo, primero, que no se considerara un artista. Ah. El man decía, y que es una vaina que uno dice, sería chévere que en esta época más artistas aceptaran que no son artistas y que son entertainers, más bien. Claro, cuando le preguntan por temas políticos y todo, que el man dice, yo soy un entertainer. Esa parte me pareció increíble, me pareció chévere. Más allá de que se le considere hoy en día tibieza o lo que sea, me parece que su convicción frente a la pregunta del periodista era tan contundente que no había espacio para conversarlo. Como que... Y Elvis era una figura además tan atractiva. Claro. Que cuando el man hablaba o decía algo, la gente se quedaba con esa respuesta bien y era como chévere. Me sorprendió mucho ver su relación con las coristas. Sí, con las coristas y con los músicos. La relación constante y en la emoción de los músicos tocando. O sea, no había una sola noche de esas noches agotadoras. Pues es que alcanzó a hacer hasta 3 shows por día. No sé, que eso era una salvajada. O sea, que arrancaba a las 6 de la tarde y terminaba sus shows a las 3 de la madrugada. Una no, era tenaz. Pero buenísima, muy recomendada. Si no la ha visto, vaya, véala. Definitivamente tiempo de poner al rey, hermano. Sí, pongamos un buen clásico de Elvis. ¿Qué le parece Suspicious Minds? Me parece fenomenal. We're caught in a trap. Estaba Get Back de los Beatles porque estábamos hablando también de la película de Elvis Presley y, oh sorpresa, las dos películas son editadas por Peter Jackson. Sí, y hay un momento en la película de Elvis que Elvis canta Get Back de los Beatles. Que es un momento súper emocionante y estrafalario, sí. Gigante, qué tipo para hacer todo grande, ¿no? Todo era épico, por eso se llama así la película, ¿no? Sí, es un juego de palabras interesante porque es epic, porque es lo épico de Elvis Presley, pero son las iniciales de Elvis Presley in Concert. Ah, no joda, no, o sea, todo está pensado. Sí, no, sí, qué sí. Qué cosa tan impresionante, hermano. Estos berracos gringos sí son muy buenos haciendo marketing, ¿no? Sí, aunque Baz Luhrmann es australiano, pero, sí, pero ya está más agringado. No, a ese man, Luhrmann. O sea, yo sé que Luhrmann es australiano, pero él es Hollywood. ¿Cómo quiero yo a Baz Luhrmann? Me cayó bien el hombre. Sí, es un buen tipo, buena entrevista esa, además. Me cayó bien. Está en la xmasmusica.com, por si no han visto la entrevista, ahí está con Baz Luhrmann. A propósito, ahorita que estábamos hablando de Epic, la película de Elvis, pero es que, bueno. Es que conectan muy bien, además, porque es que si usted se pone a mirar cómo era Elvis Presley, se parece mucho también a la estética maximalista de Luhrmann. Luhrmann siempre le ha gustado todo así grande, de colores, o sea, todo es vertiginoso, todo es rápido. La espectacularidad del cine. Le gustan las bombas, las explosiones, los fireworks, a ese man le encanta. Usted ve el Great Gatsby, pues el meme famoso de DiCaprio alzando la copa. Sí, sí, sí. El GIF ese. Y pues Moulin Rouge. Ese medley encima de ese elefante gigantesco, ¿no? Con Nicole Kidman ahí, haciendo también un medley en el que está incluido Elvis Presley, porque es que hay que decir que Baz Luhrmann es fan de Elvis Presley desde la niñez. Entonces uno también dice, es un trabajito con mucho amor, este que hace el man con Epic. Al igual que fue el trabajo que hizo Jackson con las cintas, claro, de Get Back. Total. Oiga, total. Ahora que hablamos de eso, hay una película que me debo ver, sí, y que yo creo que usted también, que se llama Man on the Run y que está en Amazon, okay, Prime, para que continuemos poniendo discos hoy con McCartney. Sí, esa no la he visto todavía, pero pues es McCartney luego de su separación de los Beatles, ¿no? Sí, señor. Su etapa de Wings y todo este rollo. Sí, hay un libro muy bonito que es la historia de la disolución de los Beatles. Sí. Y que se llama así, se llama Man on the Run, una biografía que se publicó hace por ahí unos 10 años y que se concentra y se enfoca en el momento en que los Beatles se separan, muy como un acuerdo, pero también muy impulsados un poco por McCartney. No, McCartney fue el man que mandó la cartica. Ah. Y eso les llegó a ellos, ¿no? Sí. Y en el 70, eso fue como en diciembre del 69. Ok, sí. Y dicen, lo que he podido leer de los reviews, que esta película que está en Amazon Prime es esta constante pregunta de McCartney de por qué se acabaron los Beatles. Porque es que además, otra de las cosas que pasaron fue que el primero en lanzarse solista fue McCartney. Sí, es cierto. Y esta vaina fue un golpe durísimo al ego de los otros tres. Que hablando de teorías de conspiración, pues también estaba esa, ¿no? De que McCartney había muerto y lo habían reemplazado por un doble. Y todavía en pleno 2026 hay gente que sigue con esa teoría, ¿no? Yo tengo amigos que creen que McCartney está muerto, que el que vino al Campín es un doble. Lo que pasó con Jim Carrey en estos días, ¿no? Que Jim Carrey fue a recibir unos premios en Francia, se echó su discurso en francés y todo, y que todo el mundo empezó a decir, ese no es Jim Carrey. Ah, sí, vi. No se parece en nada. Pero pues yo digo, la gente envejece, amigos. Pero más que envejece, lo que vi también, o lo que me pareció ver, porque hoy en día uno ve y no oye. Ajá. ¿No le pasa a usted? Yo veo puro contenido que no oigo. A veces. Reels y no los oigo. Si están subtitulados, a veces no. En este caso, lo que vi mucho fue que mi primera impresión de los reels que vi era que lo comparaban y como que mostraban las cirugías que se ha hecho el tipo. Sí. Que se ha hecho muchas cirugías. Sí, y pues eso pasa factura. Por eso yo te he dicho, no te eches cuchillo en ninguna parte, menos en la cara, porque después te vas a ver como Jim Carrey. Queda uno, sí, le pasa a uno factura. Sí, no, ahí sí que la máscara le quedó, pero apenas. Sí. Oiga, pongamos a McCartney. Le propongo que pongamos una canción que a mí me encantó en el concierto, en el último concierto que hizo aquí en el Campín, que fue una cosa muy emotiva, muy conmovedora. Esto se llama Let Him In. Aquí está en Animales de Radio. Pues sí, hermano, pues ups, she did it again esta semana, ¿no? Sí, la cosa se ha complicado para Britney Spears, la arrestaron por conducir bajo la influencia del alcohol, es lo que dicen los medios de comunicación. Sí, estaba viendo que era la oficina del sheriff del condado de Ventura, en California, eran las 9:30 de la noche del miércoles pasado, cuando la detuvieron. Desde el día siguiente ya la soltaron, ¿no? Ya está en libertad y todo el rollo, pero le toca comparecer ante un tribunal arrancando el mes de mayo, porque pues de todas formas es lo mismo que le pasó a Timberlake, ¿no? Sí. con el agravante, pues, de que Britney no ha dado como mucha, como muchas señales de estabilidad últimamente, ¿no? Sí, con el agravante de que todo lo que se peleó para sacarla ha funcionado en su contra y que ha demostrado que la famosa conservatorship o la tutela que tenía el papá sobre ella, más allá de los temas financieros o monetarios de los que nadie sabe absolutamente nada, era una decisión correcta. Sí. Estaba en lo correcto. O sea, ella no estaba bajo una tutela. Porque sí, por joderla, ¿no? Porque tocaba, era necesario. Porque tiene un serio problema mental, es que es obvio, es que qué parte del qué reel de la cuenta de Instagram de Britney Spears le da a usted algún asomo de cordura. ¿Ninguno? No, ninguno. Y hablando de eso, después del incidente, la cuenta de Britney volvió a desaparecer otra vez. Claro, pues es que imagínese el encarte. Yo me he mirado en este momento, no tengo ni idea si ya está activa o no, pero en ese momento la desactivaron de inmediato. Ahí hay un problema de salud mental muy serio y un problema también en el que la opinión pública se equivocó. El movimiento de ese Free Britney... Complicado. No tomó en cuenta los matices. Sí, sí, sí. Ella había dicho que se iba a presentar en el Reino Unido, ¿no? Ah. Que iba a cantar con su hijo. Pero man, yo creo que eso se embolató. Man, eso está muy, muy, muy complicado. Oiga, ahora que habla de Reino Unido, ajá, hablemos de un fenómeno reciente que me gustaría recomendar hoy. A ver. Es una chica llamada Sasha Kibo. Sí, sí, sí. Sasha es una cantante británica de madre colombiana que se hizo muy famosa hace unos meses en nuestro país, en redes sociales, porque dijo que tenía sangre colombiana en el famoso Tiny Desk de NPR. Sí, yo allá la oí en una canción de Disclosure, ¿no? Correcto, ella estuvo colaborando para Disclosure y, repito, se hizo viral cuando hizo el Tiny Desk Concert y en algún momento dijo, ustedes saben que yo tengo mamá colombiana, ¿cierto? You said, what? Y todo el mundo se quedó como... Y entonces arrancaron a mandarme ese reel por todas partes, pero sí, sí, sí, está haciendo una carrera muy interesante y es una recomendación especial de música nueva aquí en Animales de Radio. Ella es Miss Sasha Kibo y esto se llama Tell Me What You Want. Tell me what you want from me. Bueno, y para cerrar, Orange County de Gorillaz, que hizo parte de nuestro universo, de nuestra nación, de más música, luego de que lo presentáramos en exclusiva para oyentes en una sesión especial de escucha en alta fidelidad. El álbum se llama The Mountain. Precioso, con además. Grandes colaboraciones, con unas colaboraciones póstumas muy poderosas, con una crítica y una denuncia social y política bien importante también, con Damon Albarn expresando su preocupación por todo lo que está sucediendo en el mundo, un disco que llega justo en un momento en que estamos al borde de una debacle nuclear y que coincide con el cierre de ese disco, ¿no? Ese disco tiene un cierre bien interesante donde un dios aparente... Un dios triste. Sí. The Sad God, que es la que cierra el álbum. Sí, sí, sí. Un álbum muy, muy influenciado por el sonido de la India, lo que lo hace delicioso de escuchar. Sí. Porque pasa por diferentes ritmos también de la India, ¿no? Sí, desde claro. La música tradicional, por el Punjabi, por una cantidad de cosas. Sí, sí, claro. Y el final con The Sad God, muy poderoso, como le decía, porque dice... I gave you love to fill old glory. I gave you dreams. You wrote the story. I gave you white cells to reach the sun. I gave you atoms. You built a bomb. Now there is nothing, and I have gone. No more mountains. No more song. No more prayers sent up into space. Only screens left to see your face. No, pues qué, ya. Qué gran final para ese disco, ¿no? Y qué conveniente en este momento, ¿no? Qué actual. en medio de todo lo que está sucediendo, como decía usted. Sí. Eso era Black Thought, ¿cierto? Sí, claro, claro. De, Black Thought, de The Roots. De The Roots, que además comparte y entrelaza un verso muy especial con las últimas palabras grabadas del famoso David Jolicoeur, más conocido como Trugoy, uno de los raperos más importantes de los 90 del grupo De La Soul, que ha sido esencial para entender el sonido de Gorillaz durante los pasados 30 años que han estado vigentes. Y vamos a cerrar con una canción para celebrar y esperar que hayan ejecutado y ejercido su derecho y deber al voto en esta jornada electoral, bueno, sí, que va llegando a su fin, con una canción de empoderamiento al pueblo de Stevie Wonder llamada Higher Ground, mi estimado Uribe DJ. Bueno, pásenla muy bien. Feliz resto de domingo. Si andan regresando a casa, pues que sea muy tranquilo con canciones como esta.